mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana y viernes también fin de mes. Ya se acabó este mes de marzo, son las últimas horas que nos quedan. Mañana iniciamos, si Dios quiere, el mes de abril, así que aprovechar este último día del mes. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan lluvias con temperaturas máximas de 54, mínimas de 41, con probabilidad de que siga la lluvia. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 57, mínimas de 42, con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan temperaturas máximas de 47, mínimas de 34, con probabilidad de que caigan lluvias. Y para el próximo martes se esperan cielos despejados, máximas de 49, mínimas de 34, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Se espera que la próxima semana pues vayan a continuar también las lluvias, así que no se confíen con estas temperaturas y que de repente hay días que van a desaparecer las lluvias, pero regresan constantemente. Entonces se esperan todavía lluvias y lluvias y lluvias hasta la próxima semana, fin de semana, la próxima semana. Todavía nos indica aquí el pronóstico que van a haber lluvias. Y también continúa la alerta meteorológica. Todas las personas que se dirigen hacia las montañas, hacia el área de Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte y sobre la I-80 Sur, Wasatch Plateau, Buckcliff, todas estas áreas, se esperan que vayan a tener esta tormenta de nieve todavía. Esas son las áreas afectadas. Acumulación de nieve de 4 a 8 pulgadas y pueden alcanzar hasta las 12 pulgadas de acumulación. Y también se espera que los vientos vengan del este al noroeste de 25 a 35 millas. Es lo máximo que podrían alcanzar. Entonces la gente que se dirige hacia esa dirección, manejen con mucho precaución, con mucho cuidado. Si sienten que sus carros se mueven, es importante que se detengan para evitar cualquier tipo de accidente. Y se espera que esta alerta meteorológica continúe hasta el día de mañana, hasta las 6 de la mañana desde el día de hoy. Entonces tomen mucho cuidado, mucha precaución. Y bueno, con eso nos vamos a ir con música y ahorita regresamos con el horóscopo. Por el momento los dejo con Thalía y Solo Parecía Amor. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué haces ahí?

Music. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Crece la condena mundial al golpe de estado de Nicolás Maduro en Venezuela. Distintos gobiernos de la región expresaron el día de ayer su preocupación por la situación en Venezuela, calificada por Luis Almagro como un autogolpe, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las competencias del Parlamento, mientras que la Unión Europea solicitó un calendario electoral claro en Venezuela y respeto a la Asamblea Nacional. Estados Unidos denunció que la usurpación del Poder Judicial es una ruptura de las normas democráticas. Además, señaló que el dictamen daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes elegidos. Por ello, el Departamento de Estado norteamericano concluyó: "Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela". El canciller mexicano Luis Videgaray aseguró en Bogotá que su gobierno está preocupado por lo que considera un deterioro del orden democrático del país bajo el régimen chavista. El diplomático envió su mensaje luego de una reunión con su homóloga colombiana María Ángela Holguín. La representante del gobierno de Juan Manuel Santos también se sumó a la condena. "Rechazamos esta no división de los poderes. Acá está clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia", fue lo que dijo Holguín en rueda de prensa. El mandatario argentino Mauricio Macri, quien este jueves se reunió con la esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, hizo un llamamiento a recomponer el orden democrático y manifestó su preocupación. Además, remarcó la necesidad de que se cumpla un calendario electoral. Por su parte, Brasil emitió una nota con un tono de condena hacia el dictamen. El gobierno brasileño repudia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, que retiró de la Asamblea Nacional sus prerrogativas en una clara ruptura del orden constitucional. Así también Chile también se sumó, y el jefe de la diplomacia chilena también señaló que lo que su país quiere es un entendimiento en Venezuela, que los propios venezolanos resuelvan sus asuntos, pero claramente esto va por la dirección opuesta. También la Unión Europea piden respetar, y bueno, así se suman muchos países para que Venezuela cambie, para que el gobierno también cambie. También el gobierno de Guatemala también dijo en un comunicado que quiere reiterar su convicción de preservar el Estado de Derecho y el apego a las normas constitucionales. El gobierno expresa su profunda preocupación, fue lo que dijo el mensaje. Y de indocumentado a policía. Así como lo acaban de escuchar, cuando Matías Sartorio arrojó al aire sus guantes blancos, su sueño de la infancia de formar parte del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, finalmente se hizo realidad. De los 646 nuevos policías graduados el día de ayer, el joven de 25 años es el único que nació en Argentina. Sartorio llegó a este país a los 5 años y se crió en Queens. Por ello, siempre se ha considerado americano. Sus padres se mudaron a Nueva York porque su país natal enfrentaba una crisis económica. Ellos trabajaron muy duro para darnos oportunidades para estudiar y nos enseñaron a enfocarnos en los estudios y no preocuparnos tanto por la plata, expresó Sartorio luego del acto de graduación de la Academia de Policía realizado en el Madison Square Garden. Su padre, José Sartorio, de 54 años, indicó que el camino no siempre fue seguro, ya que durante sus inicios en la escuela elemental hasta que se graduó en la Universidad John Jay, Matías fue indocumentado. A pesar del esfuerzo, él a veces se preguntaba si algún día iba a ser ciudadano de este país y nosotros, mi esposa y yo, siempre le decíamos que sí, que tuviera fe que ese día iba a llegar, expresó el padre orgulloso de su hijo. Uno de los requisitos para ser policía es ser ciudadano estadounidense. El joven logró obtener la ciudadanía en el 2013 porque se enlistó en el ejército de Estados Unidos, donde estuvo activo por 3 años y donde ahora está en la reserva militar. De los graduados de la uniformada el día de ayer, 59 pertenecen a una de las ramas del ejército. Pues muchas felicidades a este joven, ¿verdad? Y para que vean que los sueños sí se pueden cumplir. Y datos sobre el espionaje a Trump venían de la Casa Blanca, según informa el New York Times. La información sobre las supuestas escuchas telefónicas de Donald Trump antes de que se convirtiera en presidente, difundida la semana pasada por el congresista republicano Devin Nunes, provenía de 2 funcionarios de la Casa Blanca, según The New York Times. Esta nueva información, revelada por el diario estadounidense, ahonda en las polémicas acciones de Nunes, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien ha recibido en los últimos días numerosas críticas por su supuesta falta de imparcialidad. También Nunes se había visto envuelto en una creciente polémica desde que la semana pasada acudiera a Trump y luego a la prensa para informar sobre la posibilidad de que las comunicaciones del ahora gobernante hubieran sido interceptadas de manera indirecta mientras espiaba a otras personas cumpliendo una orden judicial. El legislador, sin embargo, no reveló de dónde obtuvo esa información y solo dijo que había recibido datos de una fuente anónima con la que se había reunido dentro del complejo de la Casa Blanca, una acción que ha despertado dudas sobre su independencia. Según el Times, varias fuentes oficiales le han confirmado que estas 2 fuentes de Núñez presentemente son Ezra Cohen Watnick, director de inteligencia del Consejo Nacional de Seguridad, y Michael Ellis, abogado en materia de seguridad nacional de la Casa Blanca. Al ser consultado al respecto, el portavoz presidencial, Sean Spicer, evitó referirse explícitamente a esas informaciones sobre la identidad de las 2 personas que, según el Times, proporcionaron la información a Núñez. Spicer recordó, no obstante, que la administración de Donald Trump no está obsesionada con el proceso, como cree está la prensa, sino con la sustancia de las denuncias sobre las escuchas telefónicas. Por otro lado, la Casa Blanca desmiente rumores de cambios del TLCA, del tratado comercial de Estados Unidos con México y Canadá. La Casa Blanca negó el día de ayer que el presidente Donald Trump esté dando marcha atrás en su promesa electoral de rehacer por completo el tratado comercial de Estados Unidos con México y Canadá, pese a que un borrador filtrado a la prensa muestra apenas cambios modestos y desató un debate sobre cómo mejorarlo. Durante la campaña electoral, Trump prometió devolver millones de empleos industriales a Estados Unidos y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, y el NAFTA, por sus siglas en inglés, o retirar a Estados Unidos del pacto comercial con México y Canadá. Sin embargo, un borrador de 8 páginas del director interino de la ciudad de la Oficina de Representantes de Comercio Exterior, Stephen Vaughan, filtrado a este diario y otros medios, no es tan ambicioso como el plan que delineó Trump en su campaña populista. En su acostumbrada rueda de prensa, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que el documento no es una declaración de la política de la administración en este momento, Maxine, cuando Robert Lighthizer no ha sido nombrado oficialmente al mando de USRT. El contenido del borrador, argumentó Spicer, no es una evaluación precisa de dónde estamos en estos momentos. Sus declaraciones, sin embargo, contrastan con el documento enviado a los legisladores, que delinea claramente, por ejemplo, el estricto cumplimiento de las normas ambientales y laborales. Sin embargo, omite mencionar castigos para países que manipulen sus divisas, pese a que durante la contienda Trump acusó a China de manipular su moneda para aventajar a Estados Unidos en la arena comercial. En el documento, además, permite imponer tarifas si las autoridades constatan que un aumento en las importaciones de México y Canadá amenaza con un serio daño a la economía de Estados Unidos. El persistente déficit de Estados Unidos en su intercambio de bienes con Canadá y México exige que esta administración tome una acción rápida para revisar la relación comercial para que refleje y responda a los nuevos retos del siglo XXI, fue lo que explicó Vaughan. Michael Flynn se ofrece a declarar en la investigación sobre Rusia a cambio de inmunidad. El ex consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, Michael Flynn, habría informado al FBI que está dispuesto a testificar sobre los vínculos potenciales de la campaña de Trump con Rusia a cambio de inmunidad contra la acusación, según un informe de Wall Street Journal. Flynn, que se desempeñó como asesor de la campaña de Trump y renunció como asesor de seguridad nacional después de solo 24 días, ha enviado la solicitud al FBI y a los comités de inteligencia de Cámara y Senado. Las agencias aún no han respondido a su solicitud. Flynn renunció después de que se hiciera público que había discutido las sanciones de la administración Obama con el embajador ruso antes de que Trump fuera juramentado. El FBI y el Comité de Inteligencia Capitol Hill investigan si algún funcionario del equipo de campaña de Trump se confabuló con Rusia para interferir con las elecciones presidenciales del año pasado como asesor de la campaña presidencial del señor Trump y más tarde uno de los principales asesores del señor Trump en la Casa Blanca. El señor Flynn tuvo acceso a algunas de las deliberaciones más delicadas sobre política exterior de la nueva administración y participó directamente en las discusiones sobre el posible levantamiento de las sanciones a Rusia impuestas por la administración de Obama. En información deportiva, ni Chicharito ni Vela es el azteca más efectivo. Ismael Valadez, líder de goleo del ascenso MX con Leones Negros, ha marcado 19 goles entre la apertura 2016 y lo que va a la clausura 2017, 4 más que los que suma Chicharito, por ejemplo, desde el verano pasado, tanto en Alemania como con el Tri. Valadez ya fue campeón de goleo de la clausura 2016 con Cafeteleros, por lo que no sería su primer título de romper redes este semestre, para lo que faltan 3 jornadas en la que deberá mantener a raya a otros 3 jugadores con 7 tantos, si bien su objetivo principal es ascender. Leones Negros es una plataforma importante, creo que UDG debe estar en primera división y ese es el primer objetivo que tengo, ascender con ellos, quiero regresar a primera, fue lo que aseguró. Gracias a Dios se nos ha dado las cosas, estamos en la pelea por un título de goleo nuevamente, tener los números que tengo me enorgullece. Por ilusiones no para, así Valadez agregó que no ve descabellado que sea observado por el entrenador del Tri, Juan Carlos Osorio, pues más allá de que juega en una distinta división, sus números avalan su constancia. Ocho de la mañana con 43 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y si te perdiste su programa el día miércoles, recuerda que la grabación la puedes encontrar en la página de la radio www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Lentamente yo de ti me enamoré.

Aries, no debe aceptar condiciones que lo distancien con sus convicciones. Su habilidad y estrategia lo ayudarán a mantenerse firme. En el amor aproveche su imagen deslumbrante para salir a la conquista. En la riqueza surgirán oportunidades de crecimiento laboral. No desaproveche el momento. En el bienestar encuentre la compañía de sus amigos y podrá transformar sus penas en placer. Para el signo de Tauro, calcule las diferentes opciones que se le presenten a su alrededor y así logrará los objetivos que se ha fijado. En el amor, use la intuición para el inicio de una nueva relación. Seguramente se sentirá más confiado en la decisión que tome. En la riqueza, en lo laboral, se presentarán obstáculos y trabas en el camino de sus negocios. El bienestar no permita que la rutina lo abrume, aumente su vitalidad y entusiasmo. Para el signo de Géminis, centre su atención en una cosa por vez, porque si pretende hacerlas todas juntas, podría fracasar en una de ellas. En el amor, su pareja podría criticarlo por el desorden al que usted es propenso. Trate de buscar una manera de encontrar el equilibrio. En la riqueza, decide usted mismo el destino de su economía. No permita que otros decidan. En el bienestar, eluda concentrarse en los problemas laborales. Podría llegar a resultarle negativo para su salud. Para el signo de Cáncer, observando la realidad, logrará disipar las apariencias y descubrirá que no siempre representan la verdad. En el amor es un momento ideal para iniciar una nueva relación o intentar una reconciliación amorosa. En la riqueza, antes de poner en marcha ese nuevo proyecto que tiene en mente, estudie las condiciones futuras. En el bienestar, reflexionar sobre el pasado le ayudará a no cometer los mismos errores. Para el signo de Leo, durante esta jornada podrá cumplir con todas sus responsabilidades si no se deja ganar por la inquietud. Todo tiene su tiempo. En el amor se presentará algo confuso debido a su inseguridad. Defina sus sentimientos. En la riqueza, la búsqueda de un acuerdo favorable para su proyecto laboral fomentará diversos debates. En el bienestar, no se aísle, la depresión lo invadirá si no comenta los problemas con sus seres queridos. Para el signo de Virgo, ese día tendrá la oportunidad de conocer gente distinta que le abrirá nuevos horizontes mentales. Aproveche esta oportunidad. En el amor, comienza una etapa gratificante en su vida sentimental. No deje pasar dicha oportunidad. En la riqueza es el momento de desarrollar una nueva actividad laboral donde obtendrá una mejora económica. En el bienestar, la lectura de un buen libro elevará su estado de ánimo y mimará su alma. Para el signo de Libra, si sigue analizando minuciosamente cada detalle de la situación, no hará más que perder el tiempo. Alégrese de las cosas tal cual llegan. En el amor, recuerda que el romanticismo es el condimento más indispensable para la vida amorosa, así que utilícelo. En la riqueza, no postergue las decisiones en el terreno económico, mantenga su firmeza, así se siente seguro. En el bienestar, utilice su tiempo libre para recrear su mente y busque el estímulo para realizar nuevas actividades. Para el signo de Escorpión, frente a las dificultades, lo mejor será que recurra a su espíritu, haga valer lo que piensa y desea, ya que su intuición lo guiará. En el amor, concentre su energía en temas amorosos, ya que Cupido se está acercando a su corazón. En la riqueza, esos negocios funcionarán positivamente, pero tenga en cuenta que los frutos no los recibirá inmediatamente. En el bienestar, manéjese con prudencia a la hora de realizar actividades físicas que pueden lesionar su cuerpo. Para el signo de Sagitario, aunque tenga un poco de temor, sería bueno que acepte los desafíos que se le presentarán durante toda la jornada. En el amor, la luna en oposición producirá una discusión sin importancia con su pareja que podría llegar a desgastar el vínculo amoroso. En la riqueza, unifique sus acciones a la hora de definir su estrategia en el desempeño laboral. En el bienestar, si desea celebrar una reunión con sus amigos, hoy es el día apropiado para comenzar a organizarla. Para el signo de Capricornio, en esta jornada se sentirá fuerte y tendrá en claro cuáles son sus intenciones, pero podría tener dificultades para llevarlas a cabo. En el amor, tendrá la necesidad de compartir sus temores e inquietudes con alguien. No dude en llamar a ese amigo. En la riqueza, ponga en orden sus papeles y cuentas domésticas. Evite retrasarse. En el bienestar, estará algo débil. Revise su dieta. Podrían faltarle componentes esenciales. Para el signo de Acuario, la influencia astral en su signo le dará la libertad y necesidad de innovar en el desarrollo de sus acciones. En el amor escucha los planteos de su pareja, de lo contrario podría tener problemas en su vínculo. En la riqueza confía en las personas que lo rodean y derive las tareas que no podrá cumplir con responsabilidad. En el bienestar evite consumir alimentos con muchas calorías, opte un alto contenido de proteínas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis, comience a relajarse y así podría eliminar su ansiedad y enojo para visualizar con claridad lo que necesita en su vida. En el amor, su pareja podría mostrarse fría e irritable, no le responda de la misma forma, acompáñela. En la riqueza, obtendrá la oportunidad para llevar a cabo un viejo y ansiado proyecto laboral, así que no lo desaproveche. En el bienestar, deje a un costado sus problemas, divertirse un poco, no le vendrá nada mal. De la mañana con 8 minutos y ya finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Chino y Nacho y mi chica ideal. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé yourself.

9:18 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes nos vamos a ir con la temperatura para ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan lluvias, lloviznas, con temperatura máxima de 54, mínimas de 41. Para el día de mañana, sábado, iniciando el mes de abril, se esperan cielos despejados, con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 57, mínimas de 42. Para el día domingo, también se esperan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 56, mínimas de 40. Para el próximo lunes las temperaturas máximas descienden a 47 y mínimas de 34 con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día martes 4 de abril se esperan cielos despejados, máximas de 49, mínimas de 34, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les adelanto, para la próxima semana continúan las lluvias y va a haber algún día que no caiga lluvia, no se confíen, al siguiente día regresan nuevamente las lluvias y las temperaturas se van a encontrar aproximadamente entre los 59, 60 grados, 65 grados como máximas la próxima semana. Y iniciando el próximo lunes y martes son los días más fríos que vamos a tener, así que manténganse pues bien abrigados y no confiados. Sobre todo no confiados, porque cuando nos confiamos es cuando sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Y también pues nada más les aviso que sigue la alerta meteorológica que va a continuar hasta el día de mañana, hasta las 6 de la mañana se espera que continúe. Va a caer nieve en el área de las montañas. También si tú vives cerca de las montañas, pues es muy probable que en lugar de lluvia, pues veas la nieve. Se espera que esa tormenta esté por Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte y Wasatch Mountain sobre la I-80 Sur, Wasatch Plateau y Book Cliff. En esas áreas es donde se espera esta tormenta, que todavía le llaman tormenta invernal, aunque ya estamos pues a primavera, ¿no? Pero bueno, esas son las áreas afectadas. Se espera una acumulación de 4 a 8 pulgadas de nieve y puede llegar a alcanzar las 12 pulgadas. También va a haber vientos muy fuertes en esas áreas que vienen del lado este al noroeste, de 25 a 35 millas por hora. Entonces van a estar muy fuertes esos vientos. Es posible, como les digo, que continúen hasta el día de mañana sábado. Si ustedes van a cruzar esa parte de Wasatch, ese rango, pues tomen mucha precaución, manejen con mucho cuidado y lleven un kit de supervivencia por cualquier cosa que pueda suceder, ¿ok? Y bueno, ya se llegó el momento de hablar del tema del día, como ya les había comentado. Espero que ya tengan ahí listo su papel y lápiz para que puedan escribir lo que ustedes consideren que les ayuda y pues para que escriban también el ejercicio que nos pide. Hoy vamos a comenzar con el capítulo, con el apartado 2 del capítulo 8. El capítulo 8 habla sobre el viaje de retorno y ahorita en el apartado 2 nos toca hablar sobre la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Ese aprisionamiento que a veces todos nos quedamos pues clausurados, ¿no? Decir, bueno, yo no me salgo de aquí porque aquí estoy a gusto con todo lo que me pasa, ¿no? Entonces vayan por su papel y lápiz y comenzamos. Bueno, como la costumbre, voy a empezar a leer y después explicamos un poco. La diferencia entre aprisionamiento y libertad. Existe una lógica sobre la que basar tu elección. Solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudios es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de esa realidad, eso solo lo puedes aprender de ese maestro. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres. Si bien él mismo no lo sabe,

pero ya en todo lo que les leí otra vez no quise hacer la pausa porque prácticamente todo lo que les estaba leyendo pues nos explica muy bien, ¿no? Sobre lo que trata este tema, sobre el aprisionamiento, la diferencia entre el aprisionamiento y la libertad. Recuérdenos siempre que el ego nos va a aprisionar y el Espíritu Santo nos va a dar libertad. Si nosotros nos sentimos enfrascados o tal vez nos sentimos a gusto, ¿no? En nuestra vida, pero tenemos muchas cositas que nos quitan el sueño o tenemos muchos problemas que nos quitan el sueño, que nos quitan esa estabilidad emocional, pero decimos estamos bien, no estamos bien si nosotros estamos teniendo momentos de angustia, de tristeza, de coraje, de resentimiento, obviamente estamos aprisionados y no nos estamos dando cuenta y creemos que esa es nuestra vida y que así la tenemos que vivir porque así nos tocó. No, nosotros, es cierto que esta vida que nosotros tenemos es perfecta, pero es perfecta cuando nosotros no empezamos a escuchar al ego, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, por esa paz, por ese amor, por esa luz que reina en nosotros, por cuando nosotros empezamos a escuchar esa voz del Maestro que nos dice, ¿sabes qué? No te enojes, acepta a tu prójimo como a ti mismo, recuerda que somos una proyección, todo lo que ves en la otra persona es una proyección tuya, una proyección que si tuvieras un espejo podrías estar pues consciente, ¿no? Que no te puedes pelear contigo mismo, que no te puedes insultar, que no te puedes agredir. ¿Por qué? Porque eres tú, es tu proyección. Lastimosamente pues no andamos con eso en nuestra mente, no andamos con un espejo en la mano todo el día y poniéndoselo en la cara de la otra persona con la que estás platicando, pero si lo pudiéramos hacer, imagínense todos los problemas que nos evitaríamos. Cada uno que trajéramos un espejo y cada vez que alguien se dirige a mí y se pusiera el espejo enfrente de mi cara, pues no me insultaría o no me diría cosas que me pudieran hacer, que me hirieran, ¿no? Que me pudieran hacer sentir mal. Y lo mismo haríamos nosotros. Y como ya nos ha dicho muchas veces el libro, cuando tú estás por la línea correcta, vamos a decirle así, pues tú vas a sentir dicha y paz. No vas a tener esa confusión que nos causa el ego. Nosotros a veces nos dejamos guiar por el ego pensando que lo que nos estamos diciendo es lo correcto, que es la verdad, que es lo que nos toca vivir y qué es lo que nos toca hacer día con día. Sin embargo, si nosotros nos estamos desviando de un estado de serenidad, pues obviamente estamos escuchando al maestro erróneo, ¿no? Al ego, a ese ego que no nos deja en paz o no lo dejamos que nos deje en paz, ¿verdad? Que yo creo que ese es el punto. Hay que reconocer, hay que despertar, hay que pues darnos cuenta de la llamada del Espíritu Santo, de la llamada de tu Dios, de todo lo que te cause paz y despertar a esto, a eso que nos causa pues mucha satisfacción, mucho estado de paz, ¿no? Vamos a volverlo a decir, ¿no? Pues es que no se puede explicar de otra manera, ¿no? Cuando uno tiene paz, tiene amor, tiene dicha, tiene todo, no necesita de nada. Entonces hay que estar muy conscientes el día de hoy sobre este tema y tener presente, ¿no?, esta diferencia entre el aprisionamiento y la libertad. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Nos empieza a decir cosas y nosotros le hacemos caso, ¿verdad? Pero no sabe enseñar. Él mismo no sabe lo que es. Nos lo decía el libro. No es más que un experto en crear confusión. Entonces, si nada más nos está confundiendo constantemente, pues no puede ser un maestro, porque es un maestro confundido. Si tú contratas a un maestro para que te enseñe matemáticas y siempre está confundido, pues ¿qué te va a enseñar? Pues pura confusión. Va a decir, ah, no, entonces es negativo, sale positivo o negativo. Bueno, o puede salir negativo, puede salir positivo, ¿no? Entonces, así lo mismo es el ego. No nos sabe enseñar, nosotros no podemos aprender de él, creemos que estamos aprendiendo en esta vida, pero si estamos siguiendo al ego, no estamos aprendiendo lo que es correcto. Sabemos que no hay algo que te diga esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, ¿no? Pero si nosotros no nos sentimos en paz, obviamente que algo hay por ahí que estamos

y el manual del maestro. Yo no les estoy leyendo el manual del maestro. El manual del maestro se termina aproximadamente en un mes o dos meses y medio y se vuelve a repetir. Ese yo, no, yo se los estoy omitiendo, pero si ustedes quieren pues informarse más, pues ya saben, es el libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta del día. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Así es el espíritu de tu radio. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, espero que tengan listo su papel y lápiz. Hoy les traje otro jugo que es muy eficaz, muy efectivo para todas las personas que sufren de ácido úrico alto. Si tienes ácido úrico, conoces a alguien que tiene o que padece de esto, pues es muy importante que compartas esta recetita, o si quieres prevenir, pues también que tú la hagas, ¿no? El ácido úrico, cuando tiene niveles altos, se denomina hiperuricemia, ¿ok? Bueno, esa es la palabrita. Si ustedes conocen a alguien que sufre de esto, pues ya saben, hay que compartir este juguito. Aparte de que ustedes pueden librarse de muchas toxinas si hacen este jugo que les voy a decir. Ayudan a prevenir pues problemas en los riñones, los cálculos renales. Cuando uno tiene el ácido úrico alto, por lo general no se presentan síntomas, por eso es lo más grave, lo más gacho de esta enfermedad o de este padecimiento. ¿Por qué? Porque cuando ya se presentó el problema, pues ya es cuando ya es diagnosticado, ¿no? Con este padecimiento, con esta enfermedad, empiezan a sentir dolores en las articulaciones, se empiezan a hinchar. Tal vez han escuchado casos de personas que se les hincha una pierna nada más, de repente un tobillo, un codo, la muñeca, la mano, el brazo. Y se empieza a inflamar, a hinchar demasiado en comparación pues a las otras extremidades. Entonces es ahí cuando ya van con el médico y pues le diagnostican, ¿no?, que tienen el ácido úrico alto. Entonces el cuerpo no tiene la capacidad para deshacerse de todo de este ácido úrico. Entonces, por lo general, puede viajar. Si no se disuelve bien en la sangre al viajar a los riñones, pues esto también le ocasiona problemas. Entonces por eso es muy importante que ustedes también estén conscientes de que la alimentación puede ocasionar que se disparen los niveles de ácido úrico. Si tú comes mucha carne roja, si comes mucha legumbres como lo que son los garbanzos, las lentejas, pero en exceso, y todo este tipo de alimentos, la cerveza, el alcohol, el vino, mucho en exceso, ¿no? Todo en exceso, o que lo tomas o lo ingieres constantemente, diariamente, o 5 veces a la semana. También el pescado blanco y pescado azul también hace daño en exceso. Todo esto puede ocasionar que el ácido úrico se eleve y que presentes estos problemas en las articulaciones. Se pueden inflamar, como ya les dije, la pierna, el brazo o cualquier otra parte del cuerpo. Se pueden formar también cálculos renales. Entonces, por eso es muy importante comer mucha fruta, mucha verdura, y que lo estén variando, ¿no? Nada en exceso tampoco, ni comer siempre lo mismo. Hay que variarle tanto en las frutas como en las verduras. La receta al día de hoy es súper sencilla. Yo creo que tardé más en explicarles todo lo que consiste este padecimiento. Pero lo único que van a necesitar es un melón chino, que ahorita también está de temporada, así que aprovechenlo, vayan y cómprenlo. Van a necesitar 350 gramos de melón chino y 1/4 de lima con cáscara. ¿Escucharon bien? Cáscara. Entonces, lo que tienes que hacer es lavar, obviamente, la lima, lavarla muy bien, desinfectarla, tomar ese cuarto de lima con cáscara. Si quieres, puedes rallar la cáscara para que sea, para que le saques el mejor provecho, ¿no? Le puedes rallar con un raspador de queso, rallador de queso, lo echas a la licuadora y le puedes agregar un poco de agua y licuarlo. Lo vas a beber, este jugo, lo vas a beber por las mañanas. Se toma 4 veces por semana. Es así como lo tienes que tomar. Y vas a ver que esta enfermedad por ácido úrico te va a ayudar a disminuir esos niveles. Y si tienes algún problema, una hinchazón, dolor de alguna parte de tu extremidad, se te va, de tus extremidades, pues se te va a mejorar. Se ha comprobado con gente que ya lo ha hecho y que tiene este padecimiento, sí les ha ayudado. Y obviamente que ingerir mucha agua y cambiar la alimentación, como ya les dije, no pueden seguir comiendo pastas, harinas, carnes rojas, refrescos, cerveza, los que toman, alcohol, demasiada carne roja, todo eso hay que quitárselo. Y todas las comidas en exceso también hay que quitarlas, ¿ok? Y bueno, lo único que tienen que hacer... Este jugo es alcalinizante, o sea que el pH de la orina te lo va a alcalinizar. Esa es la palabra, o sea que está muy ácido, entonces te lo va a alcalinizar, te lo va a poner en ese término que tiene que estar, ¿ok? Y bueno, así de sencilla, háganlo, ya saben, lo beben 4 veces por semana. Son 350 gramos de melón chino, un cuarto de lima con cáscara, hay que quitarles las semillas únicamente, licuarlo, ponerle un poco de agua y beberlo. Y ya es lo único que tienen que hacer. Y bueno, con esto finalizamos la receta y ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El tiempo y las ocupaciones. Tiempo y las ocupaciones. Había una joven que tenía de todo: un marido maravilloso, unos hijos perfectos, un empleo que le daba muchísimas satisfacciones y una familia unida. Pero a pesar de eso, no conseguía armonizar todas sus tareas entre el trabajo y los quehaceres de la casa, y las ocupaciones del trabajo le sobrepasaban. Si el trabajo le consumía mucho tiempo, ella lo quitaba de los hijos; si surgían problemas, ella dejaba de lado al marido, y así las personas que ella amaba eran siempre dejadas para después. Hasta que un día su padre, un hombre muy sabio, le trajo un regalo. Era una planta carísima y rarísima, de la cual solo había un ejemplar en todo el mundo. Y le dijo: hija,

acuérdense de su familia. Cada vez que vayan en el auto, acuérdense de ellos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, yo me despido y también despedimos el mes de marzo para darle la bienvenida al mes de abril. Así que disfruten, disfruten de este bonito día, de este fin de semana. Pasen un excelente fin de semana y yo los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.